Continuamos aquí compartiendo la mañana entre mate y mate para Capilla del Monte a través de la 98.1, una radio, muchas voces. Séptimo año en el aire de Capilla del Monte. Bueno, y de cara a este domingo, a las elecciones provinciales, decíamos, vamos a conversar con uno de los candidatos a gobernador. Es uno de los históricos de este espacio y se ha mantenido ahí, lo cual ya es todo un dato, ¿no? En la política argentina y especialmente, hay que decirlo, en la política cordobesa, que se ha mantenido en ese espacio, si no me equivoco, desde el año 81, por lo que he podido leer, que viene militando en el Partido Humanista, alrededor de lo que en aquel momento sorprendía a muchos, la doctrina de Silo, y que, bueno, luego se fue dando aquí en la provincia de Córdoba también un espacio, el Partido Humanista, que ha sido parte también de espacios de electorales progresistas en la provincia, y hoy, frente, pareciera, ¿no?, a la ausencia de algunos espacios que también tenían una acumulación hecha, bueno, han tomado esta decisión, presentarse en estas elecciones. Está en línea el candidato a gobernador Fernando Yule. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Federico? Un gusto que me hayas llamado. Y bueno, es casi perfecta la descripción que hiciste. Y sí, yo en el año 81 ingresé al Movimiento Humanista. Claro. Y en el 84 fundamos el Partido Humanista en Córdoba y en toda la Argentina. Contemos un poquito de eso. ¿Qué era en ese momento? ¿Cómo aparece y qué es el Movimiento Humanista? Para creo que en Capilla del Monte también tiene esto una atracción particular. Mira, te cuento mi experiencia, sí, ¿no? Sí. Tiene que ver con lo que yo estaba viviendo, año 81. Yo recién salía de los 20 años, estaba en una crisis personal y social, porque digo, este mundo que mal que está en aquella época, yo veía eso, y ya había venido de alguna manera haciendo algunas cosas, un problema, pero era la persona más infeliz del mundo. Entonces dije, no, me parece que el tema de la felicidad y superar el sufrimiento no solamente va por la comida, sino hay otra cosa que no entiendo. Y ahí fue cuando me encontré con gente del siloísmo y me sentí muy a gusto porque veíamos más o menos lo mismo y la propuesta era transformar a la sociedad y al individuo al mismo tiempo. Y ahí empecé y nunca más salí, y eso transformó mi vida y encauzó que todo lo que hago tiene que ver con eso, ¿no? No es que yo hago la política para ver si junto unos mangos, si me acomodo en la vida, no. Eso nunca fue así, sino la idea es como de corazón tratar de humanizar la tierra, así lo llamamos nosotros en ese momento y todavía lo sigo llamando. En el año 83, el día después que ganó Alfonsín, nosotros empapelamos a Argentina, éramos muchos, pero como nadie empapelaba el día siguiente, con el famoso La democracia empieza ahora, firma por un servicio militar optativo. Y nos juntamos en 2 meses 1.300.000 firmas pidiendo para que el servicio militar sea optativo. La consigna era que los chicos que quieran aprender a matar a otra persona, aprender a usar un fusil, que lo elijan. El que no quería, el que no quisiera hacer eso, que no lo haga. Entonces, optativo. Y es un poco una de las bases del partido, es la opción. Y en el año 84, el 8 de marzo de 1984, el Día Internacional de la Mujer, en función de la violencia y de todo lo que sufre la mujer en esta sociedad patriarcal, nosotros queríamos reivindicar eso, no solamente fundando el partido ahí, sino desde ese momento hasta la fecha, siempre hemos tenido en las autoridades partidarias igualdad de cupo. Y en las elecciones, por ejemplo, en la década del 90, a principios del 90 o fines del 80, cuando en Córdoba se presentaba el PJ, los radicales, la UCD, ellos llevaban 2-3 mujeres a lo sumo en las listas, nosotros llevábamos 37-40 mujeres. O sea que lo nuestro no es declamativo, sino que también lo llevamos adelante. Esa es un poco la historia del partido humanista, del siloísta, y que el sábado, lamentablemente no pude ir, porque bueno, soy candidato a gobernador, me tuve que quedar en Córdoba, se cumplieron los 50 años de la primera arenga pública del silo que se hizo en Mendoza. Él la hizo en Mendoza, en Punta Vaca, en Las Piedras, porque los militares no lo dejaban hablar en ningún lado. Le dije, bueno, porque necesitamos dar un mensaje de la no violencia, bueno, vayan a hablar a Las Piedras. Y fue allá a Punta de Vaca y fueron 500 personas, poco, más de 500 personas a 3.000 metros de altura, sin recursos, ¿no? Sí. Así que, bueno, y el sábado se cumplieron esos 50 años y la mayoría de la gente de Córdoba, de humanismo, si lo mismo, se fue para allá, ya está regresando. Toda mi familia se fue, así que estoy solo. Sí. Y bueno, fue gente de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Partido Humanista es internacional, no es solamente de acá de Córdoba. En Chile tenemos 4 diputados nacionales, la Tommy Kidd, la Florcita Montuda, el músico. Bueno, tenemos una concejala en Francia, en Santa Rosa de la Pampa tenemos otra concejala. Y yo creo que la propuesta humanista es que viene siendo siempre la misma. La no violencia, la no discriminación, el ser humano como valor central, está más vigente que nunca. Hoy está más vigente que nunca. Uh-huh. Así que, Fernando, ¿a quién, digamos, el que está escuchando, obviamente, se apunta mucho desde el espacio a los valores compartidos, a estos puntos más profundos que solamente por ahí, no digo solamente porque es importante, pero a propuestas de plan de gobierno? Pero ¿a quién apunta a representar? Digo hoy porque a lo mejor hay segmentos de la sociedad que están buscando, están esperando, están imaginando e incluso soñando con espacios a lo mejor de representación diferente. ¿A quién se busca representar? Mira, nosotros queremos representar a todas las personas que llevan en su corazón el anhelo de tener un mundo mejor, una sociedad mejor. Hay muchísima gente que está harta de la violencia, que está harta de la mentira, que está harta de la pobreza, que no sea pobre esa persona, dice, pero ¿hasta cuándo va a haber tanta pobreza? Estamos en el siglo XXI, o sea, y la ciencia ha avanzado tanto, tanto, tanto, pero los valores humanos han quedado tan relegados. Nosotros apuntamos a esa gente, ¿no? O sea, gente que realmente quiere, que tiene empatía por el otro ser humano. ¿Sí? Nosotros no prometemos bolsones, no prometemos un aumento de sueldo. Nosotros queremos que la gente se comprometa con nosotros, a construir un mundo mejor. Nosotros proponemos la participación, referéndum, consultas vinculantes. O sea, son todos mecanismos que defienden a las personas, a las comunidades. O sea, estamos a favor de la democracia directa. La democracia representativa necesita tener unos mecanismos de control. Hoy en día la democracia se manifiesta en un hecho electoral en donde muchos ponen sus esperanzas en pocos. Ese es el primer acto de una obra de teatro. Y el segundo acto es que esos pocos que han recibido un cheque en blanco por parte de la sociedad le dan la espalda y se olvidan de todas las promesas que hicieron. Entonces nosotros creemos que eso tiene que acabar y por eso proponemos una ley de responsabilidad política en donde, yo sé que vos has sido electo como concejal, espero que cumplas lo que has prometido. Básicamente es eso, cumplir lo que uno promete. Entonces ya está. Si todos los candidatos, por ejemplo, en la campaña hicieran promesas o planes de gobierno, entonces si sabe qué van a hacer, la gente podría elegir, pero hoy en día es acá en la campaña, en Córdoba, ¿qué? ¿Vota Juan hace? ¿Qué es eso? ¿Qué está proponiendo? No está proponiendo nada. Mestre, ¿qué está proponiendo? Que pudo sacar, de pedir 2.000 empleos más municipales y que eso va a ser a nivel provincial. Despedir gente. La gente no necesita que la despida, necesita tener trabajo, justamente todo lo contrario. Bueno, pero yo creo que básicamente es eso. Hay mucha gente que está harta no de los políticos, está harta de que no haya una solución de fondo al problema social que tenemos. Y si vos te pones a ver, nadie está hablando de justicia social, y nosotros sí. Justicia uh-huh. social es trabajo para todos, salud para todos, comida para todos, educación, todo, todo, todo lo que necesita una persona para poder desarrollarse lo tiene que tener por el tan solo hecho de ser un ser humano. Simplemente por eso. Uh-huh. Fernando, bueno. Más o menos ahí estamos apuntando, ese tipo de gente que, uh-huh. que tiene una vocación o un sentimiento, una empatía por el otro que no tiene. Uh-huh. Que no tiene, que su tiene cerrado su futuro. Bien, esto implica la posibilidad, entre otras, de, con la nueva ley... ¿Cómo se logra? Y básicamente con que toda la gente tenga dinero para poder lograrlo. Uh-huh. Y otra cosa te quería comentar, nosotros, es importante para nosotros que se sepa que el planteo nuestro es transformar la sociedad y que la gente tenga espacio para transformarse a sí misma. Por eso nosotros proponemos una ley de educación en la no violencia. Esos son talleres, se está planteado muy, muy, muy suavemente, pero es muy profundo el tema. Nosotros queremos y creemos que la gente necesita poder reflexionar en qué mundo quiere vivir. Si quiere vivir en un mundo violento o en un mundo solidario. ¿Sí? Un mundo solidario, donde la solidaridad sea la base de la relación entre las personas. Pero para eso es que la gente tiene que sentarse y poder reflexionarlo. ¿En dónde? En las escuelas. La violencia se aprende. Bueno, nosotros queremos enseñar a que la gente actúe no violentamente. Las relaciones pueden ser de sometimiento, destrucción o de cooperación. Bueno, nosotros queremos que la gente pueda optar por una relación de cooperación. Y bueno, esas son nuestras leyes. Siempre apuntan al ser humano, al desarrollo de las personas, a que las personas puedan reflexionar. Y sin duda no dejamos de lado el medio ambiente. Nosotros nos movemos en un lugar de donde algunos sacamos la comida. Entonces, acá en el llano, yo digo, ya hemos perdido varias batallas, quedan pocos montes nativos, planteamos una ley de reforestación urgente. En 2 años llevar una reforestación con bosque nativo al 5% de la población y allá en las sierras, bueno, también la lucha que se está dando apoyamos totalmente, tenemos gente que está luchando, más nuestro candidato, yo creo que vos lo conocés, a Rubén uh-huh. Grande. Sí. Y bueno, él me comentó el tema de los incendios, el tema de los pasajeros, el tema del puente, eso que han hecho, que menos mal que se pudo parar el tema de la autovía en la montaña, ¿no? Iba a ser un desastre. Por ahora, ¿no? Pero, sí, es provisorio. Sí, no, pero yo creo que fue una buena punteada y que la ganó la gente y que vamos a ganar. Yo creo que los gobernantes tienen que acostumbrarse a preguntarle a la gente cuando uh-huh. van a comprometer su futuro y su presente, si quieren hacerlo. Y ahí me parece que las consultas vinculantes o referéndums sobre el medio ambiente son fundamentales. Aparte de ser fundamentales, tienen que ver con la educación, porque la gente se empieza a interesar en el tema, ¿sí? Se empieza a interesar y salga de esa situación anodina que es, y que haga otro. No, ¿cómo otro va a determinar mi futuro? Yo no puedo dejar en manos de otra persona que decida si voy a tener agua pura o voy a tener agua contaminada, si voy a tener plantas que quiero tener o me las van a sacar para hacer una autopista y destruir todo un ecosistema. Yo creo que todo eso la gente va a ir aprendiendo en la medida que se le dé la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Hagamos un referendo. ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, la gente se puede equivocar, puede acertar, así como la gente se equivocó votando a Macri, ¿sí? Uh-huh. Ahora, cuando venga la próxima elección, espero que no se vuelva a equivocar y que masivamente se lo saque del gobierno nacional a este grupo Cambiemos, ¿no? Que ha sido nefasto para la Argentina y para los portugueses. Uh-huh. Esta sería una definición del perfil y del lugar donde se encuentra. Digamos, a distancia de Macri podría marcarse como la diferencia más importante. No sé si en acuerdos con algún otro espacio, ¿cómo ven la política nacional hoy? Mira, nosotros, dentro de lo que es la política nacional, nada, cuando en el 2015 nosotros militamos fuertemente para Scioli, contra de Macri, porque sabíamos que lo que es un gobierno neoliberal no puede ser bueno para el pueblo jamás. Jamás, que eso, un gobierno neoliberal es bueno para las multinacionales, para en este caso en la crisis financiera. Lo que pasa es que, bueno, por ahí los medios te cambian la imagen, los discursos políticos te mienten y la gente se confunde. Pero nosotros vamos a militar fuertemente en las generales de este año, en las elecciones nacionales, en contra de Macri y a favor del gobierno progresista que esté. Está Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto le vamos a apoyar a ellos, eso no tenemos ninguna duda. Y si no está ella, bueno, apoyaremos la fuerza progresista que esté. No vamos a decir voto ni vamos a llamar a votar en blanco, porque no son lo mismo. Sí, sí, no sí. Son lo mismo, no era lo mismo Scioli que Macri. Esa fue una visión o un análisis totalmente errado de la gente que llamó a votar en blanco. Es toda una definición eso, Fernando, digo, en función de que es un espacio que ha quedado sin representación política, por lo menos de lo que se esperaba, ¿no? El Frente Córdoba Ciudadana y todo su votante en Córdoba, por supuesto, es muy difícil describir el espacio, si uno dijera Nacional Popular o el kirchnerismo, o como le queramos llamar, pero bueno, ha quedado sin su candidatura propia y bueno, es toda una definición, digo, en función de esa orfandad de muchos votantes. Sí, en su momento cuando se bajó yo en el acto, cuando nosotros hemos estado en el Frente para la Victoria, estuvimos en el Frente de Unidad Ciudadana en 2015, digamos, de alguna manera nosotros nos alejamos del espacio, no enojados, sino para hacer un apoyo crítico desde afuera, desde adentro no podíamos hacer mucho. Nuestras propuestas, que te acabo de comentar a algunos, nunca se fueron visibilizadas en las campañas electorales. Entonces dijimos, ¿para qué estamos si no podemos decir lo nuestro? Entonces dijimos, bueno, nos salimos y apoyaremos lo que parece que tenemos que apoyar y lo que no, de acuerdo a nuestros principios. Nosotros creemos las cuestiones hegemónicas no sirven para ningún lado. Entonces, la diversidad creo que es importantísima para el desarrollo del ser humano. Como uno defiende la diversidad en la naturaleza, en las plantas, en la política es igual. Tiene que haber diversidad de voces, opiniones y toda la gente tiene que tener poder de voto, ¿no? Así que también proponemos un cambio en la unicameral, que vuelva a ser bicameral, ya que es un apéndice del provincial, y que haya más representatividad, que sea un sistema no don, sino un poco más representativo. Necesitamos, yo creo, que haya más voces, que se escuchen todas las voces. Hay un ejemplo claro en la antigüedad para hacer las lentes para ver, telescopio, qué sé yo, se usaban muchas personas. Estaban como 40 personas para que pulieran el lente. Y eso era porque una sola persona comete un error. Entonces dos personas cometen errores también, pero distintos. Entonces 50 personas, todas cometen errores distintos, pero lleva a que la lente pulida salga casi perfecta. Entonces la diversidad no te garantiza que no vaya a haber errores, sino que los errores y aciertos de otros se van compensando y sale un producto casi perfecto. En Córdoba, cambiando de tema, somos la única fuerza progresista, vos lo has dicho, nos sentimos orgullosos, nos sentimos como David frente a Goliat, somos tan chiquitos, encima no tenemos recursos, salvo los espacios cedidos, no tenemos mango, somos toda gente trabajadora, ninguna vive de la política. No recibimos aportes de empresas para no quedarnos comprometidos por si llegamos a ganar y poder cumplir a la gente lo que hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Si cambio vos, a vos te banca una empresa, después tenés que devolverle el favor, uh-huh. Es claro. Y en Córdoba tenemos, hablando de lo que sería Cambiemos, tenés dos fuerzas que son Cambiemos, una es Cambiemos y la otra es Los Radicales, que no se han salido de Cambiemos, simplemente no se han peleado por un cargo, entonces van con dos listas. Y por otro lado tenés el gobierno de Schiaretti, ¿sí? Que yo no diría que es Cambiemos, pero sí podría decir que es muy funcional a Cambiemos y que este año, en el momento de negociar a quién apoya, va a ver quién es más. Porque va, es así, o sea, uh-huh. Ellos van por el mejor postor. Y son funcionales al gobierno nacional. Vos ves, por ejemplo, la vez pasada. Vino Macri, vino con el rey de España y lo fue a recibir como que fueron rey los dos. Y para mí, si yo hubiera sido gobernador, yo lo declaro persona no grata a Macri, ¿sí? Uh-huh. Porque él es el responsable de la situación que estamos viviendo en el país. Él es el responsable de que los merenderos en el país crezcan como hongos. Y Schiaretti tampoco hace nada para que los merenderos crezcan como hongos. Y yo reflexionaba la vez pasada con un colega tuyo y decía, mira, en un merendero tenés la situación de los chicos que van a comer porque no tienen que comer en sus casas, ¿sí? Pero aparte de esos chicos que no tienen que comer, tenés unos padres que se sienten mal, están quebrados anímicamente y psicológicamente porque no le pueden dar de comer a sus hijos. O sea, el tema del merendero es un problema grave, social, cultural. Uh-huh. Y este señor gobernador que tenemos no hace nada, no hace absolutamente nada para combatir eso. Hace puentes que salen 4.500 millones que llevan a ningún lado. Sí. No sé si te das cuenta. Sí, sí, sí. Eso se podría haber volcado a la productividad, a aumentar sueldos, a salvar las pymes. O sea, hay un montón de cosas que se podrían haber hecho con ese dinero que tal vez no te solucionan una problemática de fondo, pero la gente está mejor. Y es lo que nosotros queremos, que la gente está mejor. Es un poco la propuesta del Partido Humanista en inmediato. Bien. Y a futuro nada, necesitamos una nación humana universal porque estamos incluidos en un mundo que es un desastre. Sí. El mundo es un desastre. Fernando, te agradecemos sí. muchísimo esta comunicación, por supuesto deseamos lo mejor para estas elecciones, con también la posibilidad de entrar en la legislatura, vamos a estar conversando también con Rubén, candidato a legislador esta semana, así que, bueno, un fuerte abrazo y después nos comprometemos a volver a conversar para hacer un balance de estas elecciones. Bueno, Fede, muchísimas gracias por llamarme y a toda la gente, les recuerdo si alguno ha optado, después de lo que hablé, por votar el Partido Humanista en la lista, en la boleta única, nos encuentra en el segundo lugar. Ajá. En segundo lugar, Fernando Yule, el primer casillero blanco arriba a la izquierda, somos nosotros. Perfecto. Lista completa. Muy bien. Un abrazo, Fede, saludo a toda la audiencia. Abrazo, hasta pronto. Ahí estaba, conversábamos con Fernando Yule, candidato a gobernador por el Partido Humanista. Este próximo domingo, 12 de mayo, se vota en la provincia de Córdoba.